mirarse hacia adentro, pero no puedo hablar. No tengo luz al despertar, solo oscuridad. Una casa vacía en ningún lugar. Porque sin ti me mata el aire, me corta la piel, me siento morir. No quiero vivir si no quieres quedarte. No puedo entender mi vida sin ti. Y ahora que ya se ha parado el tiempo, atrapado en el hielo, sabrás. Hoy el mundo está a punto de estallar. Porque sin ti me mata el aire, me corta la piel, me siento morir. No quiero vivir si no puedo hablar. No puedo entender mi vida sin ti. Dame una oportunidad, una luz en la tempestad. Yo no quiero verte sufrir ni desesperar. Solo quiero otro despertar, calmar tu ira, curar con besos tus heridas. No puedo con mi vida sin ti. Mi vida sin ti. Sin ti.